La Federación Monarquista de Gran Canaria surge en el 2011, con todo este boom del movimiento de las plazas del 15M. Pues nos damos cuenta en la isla de Gran Canaria de que éramos más anarquistas de los que creíamos, que nos estábamos viendo las caras por primera vez en las plazas. En el anarquismo en Gran Canaria y en las islas en sí, en las siete islas, siempre ha sido muy marginal. Está Secundino Delgado, como los vascos tienen Arana o los catalanes a la Riba y tal, pues ahí tenemos a Secundino Delgado, que a diferencia de ellos no es un conservador, sino que se declaraba anarquista. Sin embargo, ya acaba todo el legado del anarquismo hasta los años 30 con la CNT y algunos intentos de organizar a los obreros portuarios y demás. En los 80 tenemos un movimiento incipiente del colectivo de objeción de conciencia y demás, también vinculado a las ideas libertarias, pero todo eso queda como un erial hasta que aparece la FAC. No somos un movimiento, un colectivo que no tiene referentes tradicionales más los que hemos ido buscando, pero no hay un relevo generacional, hemos empezado de cero. Eso nos llevó durante el 2011 y 2012 a llevar una actividad muy arquetípica de la que llevan todos los colectivos anarquistas en el resto del Estado. Éramos muy, muy buenos señalando los errores de los demás. Éramos la hostia. Montamos manifestaciones para señalar a los sindicatos amarillos, los partidos políticos y sus corruptelas, el matonismo policial. Le quitamos la cabecera a comisiones y UGT de una manifestación, incluso los echamos de la tarima. Teníamos muchísimos titulares de prensa, muchísimos, pero cero impacto social a nivel de la vivencia del día a día de la gente de a pie. Hacíamos campañas como a favor de la bicicleta o en contra de Monsanto, en contra de los transgénicos y demás. Campañas de apostasía, porque era lo que hace estereotípicamente el resto de movimientos anarquistas, pues queríamos reproducirlo a pequeña escala en las Islas Canarias. Un día, en una de estas campañas, estábamos repartiendo unos flyers en contra de los transgénicos en un barrio de la isla. Y se dio la circunstancia de que le dimos uno de estos flyers a una persona indigente. El panfletito ponía: "No comas transgénico". Y esa persona acababa de sacar un trozo de carne descompuesto, agusanado de la basura. Y nosotros teníamos el santo cuajo de decirle que no comiera transgénico, cuando esa persona no podía elegir más que entre comer algo en descomposición o algo que se estaba pudriendo. No había alternativa, no había horizonte. Esa bofetada que nos dio en plena cara nos hizo darnos cuenta de que teníamos que cambiar el discurso, o ese discurso nos lo estábamos dirigiendo única y exclusivamente a nosotras mismas. Hicimos un análisis de la situación social de la isla. El análisis era brutal y bastaba con abrir la ventana para verlo. Los números sociales en Canarias, socioeconómicos, son los de su mismo marco geográfico con respecto al norte de África. Tenemos un 30% de desempleo, un 35% de exclusión social y de gente en riesgo de pobreza. Tenemos el récord, según una ONG, Save the Children, de pobreza infantil. No hay ninguna otra comunidad autónoma del Estado que tenga más pobreza infantil que nosotras. Tenemos aparte un problema de vivienda brutal, que son 135.000 casas vacías, con entre 20 y 30 desahucios diarios, según el Boletín Oficial de Canarias. Según las entidades públicas, solo hay 35.000 demandantes de vivienda. O sea que hay casas de sobra para todos, pero estos demandantes de vivienda llevan demandando vivienda desde hace más de 10 años sin conseguir casa. Estadísticas de indigencia no podemos decirlas porque el gobierno de Canarias dice que los indigentes de toda la isla de Gran Canaria son 82. Si nosotros hemos ocupado más de 300 casas para personas sin familia, sin hogar, perdón, pues ya esas cifras no cuadran. Pues bien, después de ese detallado análisis, nos dimos cuenta de que el discurso autocomplaciente tenía que desaparecer. Esa idea de que ser anarquista era un grado superior de conciencia que nos permite mirar a los demás por encima del hombro sin que tenga ningún tipo de necesidad de que eso se refrende en un compromiso a pie de obra, nos hizo darnos cuenta de que por pura supervivencia de nuestro entorno y de nosotras mismas teníamos que cambiar el discurso y empezar a currar de verdad. Empezamos parando desahucios, porque la PA allí es un movimiento muy atomizado, en muchos casos manipulado por partidos políticos, y por ejemplo no contempla ni ocupación ni alquiler. Empezamos parando esos desahucios, pero ya no llegaba mucha gente cuyo problema ya no era el desahucio porque ya estaban viviendo en la calle. Fue entonces cuando planteamos la idea del realojo. En el 2012, que es cuando nos metemos fuerte en vivienda, hasta ahora el 2017, este sábado que se ocuparon 4 inmuebles, pues hemos ocupado más de 300 inmuebles en toda la isla y hemos realojado a más de 1.000 personas. Según los organismos públicos, extraoficialmente, somos la entidad que más vivienda ha dado en las islas. Un grupo anarquista, que somos 4 gatos y que no tenemos medios y que somos pobres como ratas. Con lo cual significa que está al alcance de cualquiera y que si no se hace es porque no hay voluntad de hacerlo. Porque encima lo hemos hecho cometiendo 3.000 millones de errores, metiendo muchísimas veces la pata y sin que ninguno tuviera a priori conocimiento ni de cerrajería, ni de electricidad, ni de fontanería. Ha sido todo un aprendizaje constante después de mucho, como digo, meter la pata. Toda esta campaña nos lleva a que a comienzos del 2013 se produzca nuestro proyecto más espectacular. Es la Comunidad Esperanza. Es la comunidad ocupada más grande del Estado, según tenemos constancia. Son, como decía la compañera, 76 viviendas con 76 familias respectivamente, más de 200 personas, 210 según el censo, y más de la mitad de ellas menores. Es un proyecto que al principio se dio única y exclusivamente para saciar una necesidad habitacional urgente. Pero con el paso del tiempo, después de que los propios vecinos probaran otros modelos organizativos, pues se acabó convirtiendo en la Comunidad Esperanza como un proyecto asambleario y autogestionario. Los vecinos probaron modelos presidencialistas. Cuando nosotros ocupamos, llegando a un acuerdo con la constructora, en el que habilitábamos el inmueble y a cambio ella nos tenía que permitir realojar familias sin recursos, las primeras 20 familias les cedimos esas viviendas, pero no tuvimos más intención que acabar una situación que era de que estaban durmiendo en la calle con riesgo de que los servicios sociales le quitaran a sus hijos. Después de probar esos modelos verticales, en el que un vecino se proclamó presidente y estableció su pequeña dictadura durante unos meses, pues a los vecinos no les cuadró mucho ese modo de organizarse, volvieron a contactar con la FAC y nos dijeron, miren, suban y explíquenos un poco cómo es esto de la asamblea, cómo es esto de organizarse horizontalmente, porque lo de que uno mande no nos está convenciendo mucho. Eligieron el modelo libertario, no porque se les diera ningún libro, no porque se les diera ninguna charla, no porque les pusiéramos, yo qué sé, vivir la utopía, un documental, que es lo que suelen hacer los colectivos anarquistas, sino porque era más práctico y más funcional. Nace la Comunidad Esperanza, crean sus comisiones de trabajo, de talleres para los niños, de realojo para realojar a nuevas familias si quedaba alguna casa vacante, de huerto, hay un terreno expropiado análogo y ahí hay un pequeño huerto que antes lo llevaba un compañero de la FAC y ahora, que es verdad, cuando lo viste no estaba abandonado. Ahora lo han vuelto a retomar los propios vecinos y está fructificando bastante. Y eso, se organizaron de la forma más sencilla y más básica, de forma acéfala, no hay un líder, se organizan ellos mismos, no hay ningún tipo de injerencia política, porque la influencia de la FAC actualmente se limita única y exclusivamente a asesorarle con posibilidad de que pueda haber un desahucio, como lo intentó en 2016 por parte del ayuntamiento. un intento de desahucio que conseguimos sofocar, y el resto lo organizan ellos. Si tienen, por ejemplo, una avería en las alcantarillas, son ellos los que la drenan con sus propios medios. Si tienen un problema eléctrico, porque antes de que se ocuparan, la mayoría de viviendas estaban desenhebradas, son ellos los que las enhebran y las arreglan. Es la autogestión por la fuerza de los propios hechos. No hay un concepto teórico hiperabstracto detrás. Después de ahí es donde viene que esa gente empieza a interesarse por si este modelo funciona, qué ideas hay detrás. Y es cuando te piden el libro. Nosotros lo hacemos al revés. El movimiento anarquista. Sermoneamos a la gente, le decimos, como si fuéramos testigos de Jehová, aquí tienes la verdad, apréndetela. Y si no se la aprenden, le decimos, qué idiota eres. Los idiotas somos nosotros, que no tenemos la capacidad de mostrarles trabajo real que les haga ver que si apuestan por una vía libertaria, no están apostando por un castillo en el aire, sino por algo tangible que da frutos y que funciona. La propaganda por el hecho, que se decía antes. Esa es la base de cómo hemos conseguido llegar a esta gente. Hemos organizado huelgas de alquileres, que han sido muy fructíferas. Dos, hemos iniciado otros proyectos y principalmente del que más estamos ilusionados actualmente es el sindicato de inquilinos. La Federación Anarquista ha tenido una circunstancia muy rara y muy anómala, que es que, según hemos ido avanzando en el trabajo social, los grupos anarquistas que habían, que éramos unos 10 o 15, se han ido desvinculando de la FAC. Es mucho curro, ya no ponéis documentales, ya no hay lecturas de libros, ¿dónde están las charlas? ¿Dónde están los senadores veganos? Esto no nos mola, nos vamos a nuestra casa. Y se han ido sumando asambleas de vecinos. Asambleas de vecinas y vecinos que no saben lo que es la anarquía del libro, si les hablas de Bakunin y les suena dentrífico, y no tienen un conocimiento anarquista enciclopédico. Pero sin embargo, están haciendo anarquía pura y dura sin ser anarquistas. La mayoría de las FAC ahora son asambleas de vecinos, casi todas. Y la mayoría de gente que está llevando ahora adelante los proyectos, pues son vecinas que han sido realojadas y que ahora están tomando la iniciativa como actores políticos. Es a partir de ahí cuando vemos la necesidad de crear un organismo que no sea solo una organización específica anarquista en la que ellos no tengan por qué sentirse como elementos extraños, sino una estructura amplia, plural, en la que quepa todo el mundo, con independencia de lo que piense. Ese es el sindicato de inquilinas. El sindicato de inquilinas está intentando articular problemas de hipoteca, de alquiler y de ocupación. Y todas esas ocupaciones que tiene la FAC, porque el sindicato de inquilinas y la FAC son dos cosas totalmente distintas, aunque haya doble militancia, como en mi caso, pues que se articulen, tejer una red. Tenemos las Masías. Las Masías son dos inmuebles, un edificio y un chalet ocupado, que está enteramente integrado y gestionado por personas evadidas de CIE, de Centros de Internamiento para Extranjeros. Lo gestionan ellos, lo organizan ellos y han planteado una alternativa a lo que sería una vida de vivir proscritos y perseguidos. Esto ya sigue a raíz del sindicato de inquilinas. Hemos también en fechas próximas, en este mismo marzo, el 8, creado un proyecto muy ilusionante que es el Nido. Es un edificio público que ha sido expropiado y socializado para que sirva de casa de acogida a mujeres maltratadas. La realidad social que tenemos es que la mayoría de mujeres maltratadas que pertenecen a la FAC o a la Comunidad de Esperanza, a distintas comunidades, nos han contado la situación carcelaria que viven en esos centros de acogida, donde les cuentan los pañales, las compresas que usan, la comida que le dan a sus hijos, les restringen si pueden salir o no. Y entonces ellas han querido construirse un sitio donde se puedan sentir seguras, protegidas, pero organizado por ellas desde la base. Eso no lo va a hacer ningún Estado, ni ningún ayuntamiento, ni ningún cabildo, ni ninguna institución pública. Y ese es el Nido, que es un proyecto muy bonito que iremos informando cuando ya esté más estable. Bien, esa es la parte bonita, los logros de la Federación Anarquista. ya digo, somos muy pocos y es lo que se ha podido hacer en 6 años. Pero esta parte, que es la que gusta publicitar, la que invita a la gente a participar y a moverse, nunca hemos querido ocultar que tiene un reverso, que tiene una parte también muy complicada, que es lo que le da nombre a esta charla, cruzar el Rubicón. Cruzar el Rubicón es tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. La tomó César, declarándole la guerra a Roma. La toma el militante cuando decide implicarse a tiempo completo en una causa. El primer desafío lo tenemos cuando militamos con la gente real, a pie de calle. La gente que no tiene por qué tener nuestras afinidades ideológicas y que recurre al colectivo porque tiene una necesidad básica apremiante. Lo primero de lo que nos dimos cuenta es que, no sé si han leído La conquista del pan de Kropotkin, pero es un libro muy bonito, de 1892, que cuenta perfectamente y de una forma muy acabada cómo sería una revolución exitosa. Y viene a decirnos que si la gente soluciona el problema del pan, el problema de las necesidades básicas, todo lo demás viene dado, rodado. Kropotkin se equivocaba. Lo puedo decir yo ahora atreviéndome, que soy un ignorante, pero lo puedo decir porque lo he vivido en propia carne. Hemos conseguido saciar las necesidades básicas de más de 1.000 personas y de esas 1.000 personas solo el 20% ha cambiado verdaderamente su forma de comportarse con los demás y de ver la vida. 200 personas es mucho, ¿eh? Pero bueno, es el porcentaje. No hemos podido alterar esa forma de comportarse de la gente porque es muy sencillo. La gente no es única y exclusivamente un concepto económico. Esa idea de las superestructuras marxistas está superada. La gente es un complejo cúmulo de cosas que van más allá de eso. Y una mala persona que tiene hambre sigue siendo una mala persona cuando está alimentada. Aún en la sociedad más perfecta, en la anarquía más idílica, seguirá habiendo individuos disruptivos, gente que sabotee y que quiera joder un proyecto colectivo sin tener por qué tener motivos para ello. Y hasta que no afrontemos esa realidad, seguiremos creyendo que la anarquía es jauja, nos damos toda la mano, que hay un arco iris del cielo y todos somos hermanos. No, la anarquía es una construcción constante, durísima y súper compleja, que requiere muchísimo esfuerzo. Y aún así, y con todo ello, merece la pena. La anarquía no es la solución perfecta a todas las cosas. Yo no he vivido en una anarquía perfecta, acabada. He vivido un pseudo anarquía, unos pequeños oasis de libertad en estos enclaves autónomos, en varias comunidades. Fui vecino de La Esperanza 2 años y no he parado de montar comunidades allá donde he podido. Pero en todas ellas me he dado cuenta de que la anarquía es un proceso inacabado y siempre imperfecto. Siempre va a haber problemas que resolver, siempre va a haber que implementar el trabajo que se hace y siempre van a haber derrotas. Mientras no asumamos eso, no maduraremos. Seguiremos siendo igual que una persona religiosa que cree en su paraíso particular. Y la anarquía no es un paraíso, es un duro proceso de trabajo continuo, lleno de baches, y que conseguimos llegar a esas pequeñas cotas de libertad cuando tenemos la capacidad y las herramientas de superarlo. En base a eso, hay también que partir de que la actividad de la FAC, y yo he sido muy autocrítico con ello, puede acabar siendo un arma de doble filo. Una persona desempleada, sin recursos, en una situación de miseria absoluta, está desarmada, es inerme. Nosotros antes hacíamos una práctica que para mí era muy, muy incorrecta porque, sin darnos cuenta, hacíamos asistencialismo. Le proporcionábamos la casa a esa persona. Esa persona, con techo, ya podía, a lo mejor, sacar a sus hijos del centro de acogida. Con sus hijos sacados del centro de acogida, viviendo en su casa, ya podía solicitar un subsidio. Sin pagar alquiler, ni agua, ni luz, y con ese subsidio, ya no era pobre. Ya el capitalismo volvía a ser el mejor de los mundos posible. tengo 426 pavos, soy un potentado. Es triste, pero es la realidad. Cambiamos. A partir de ahí empezamos a pedir no solo unos requisitos socioeconómicos a las personas que quisieran solicitar nuestra ayuda, sino sobre todo requisitos personales. Ya hoy por hoy, la FAC, y es algo que ha heredado el sindicato de inquilinos, no ayuda a nadie que no esté dispuesto a abrirse su propia casa, que no esté dispuesto a parar el desahucio de otra persona y que no esté dispuesto a realojar a otra persona. De las decenas de casos que nos llegaban antes, se han reducido mucho más, pero la gente que ahora colabora con nosotros sabemos que tiene un largo recorrido, que si no llega hasta el final, por lo menos iba a recorrer un largo trecho. El muro de la militancia real es el más duro de que saltar, porque tenemos desde los ambientes de izquierda dos concepciones sobre la pobreza. La idealización: los pobres no son nunca seres adultos, no son seres con sus mezquindades y sus virtudes, son estos personajes de las películas hollywoodienses, el refuerzo cómico que hace el chiste en el momento y que no tiene en realidad una personalidad propia. O son la demonización, que es la parte del clasismo, cuando el pobre es un inútil al que hay que dirigir y al que tenemos que decirle cómo tiene que organizarse en sus barrios, desde entidades como esta, desde una universidad, por gente que jamás ha pisado esos barrios. Me niego a la idealización, porque no es algo favorable, infantiliza a la persona, traslada el mito del buen salvaje de Rousseau al mito del buen pobre y lo desarma, y también me niego a la criminalización, porque yo soy uno de esos pobres y me niego a que me estudie ningún tipo de manual o manifiesto comunista como si se me tratara yo de una especie que estudiar por parte de la biología, que tenga que ser viviseccionada por entidades más inteligentes que yo. No. Las personas pobres no tenemos más ni mayores virtudes que el resto de personas, con la gran diferencia de que el sistema nos ha golpeado tanto, que lo explicaba muy bien, no tenía pensado citar a este referente, pero me acaba de venir a la cabeza, un asesino en serie que se llamaba Karl Pahram. Karl Pahram es un asesino que mató a muchísima gente. Se volvió loco allá por los años 20 y chuchucho, mató. Aún de una mente así puede salir un buen razonamiento. Pahram se comparaba a sí mismo con un tigre. Decía: yo era una cría de tigre, me metieron en una jaula. Si se me hubiera criado con cariño y afecto y amor, pues hubiera sido como un gatito. Pero en vez de eso, se me hostigaba con un palo, se me pegaba, se me quemaba. Y un día se abrió la jaula y mordía a mi cuidador. ¿Qué tiene eso de extraño? Las personas pobres somos exactamente igual que cualquier otro tipo de persona, con la gran diferencia de que el sistema nos ha hostilizado tanto, que lo más raro es que no nos arrojemos a la yugular de la primera persona que nos tiende la mano. Y aún así no lo hacemos. Y si somos capaces de romper con los condicionantes del medio y articular respuestas políticas a problemas sociales y económicos, pues merece la pena implicarse ahí. Esa es la primera barrera. La segunda es la militancia con los militantes. Partimos de lo más básico, la represión. Es algo que todos conocemos. En la Federación Anarquista, cada vez que ha habido una detención, que casi siempre me ha tocado a mí, se nos han ido en tanda dos o tres militantes, cuatro o cinco, un goteo. Porque el problema cuando detienen a alguien no lo tiene solo el detenido, lo tiene el entorno, que se siente inseguro y amenazado y que ve que se está arriesgando demasiado. Y entonces decide, sabiamente o no, pues plegar vela. Tenemos también la represión burocrática, que es una de las que no se abra nunca, que es cuando te empiezan a multar, te empiezan a embargar tus cuentas y te empiezan a hacer un seguimiento que yo llamo represión de papel. El problema de todo esto es cómo lo articulamos. Decía Juan Perdigón, que es un anarquista de Fuerteventura, que fundó el Partido Socialista Comunista Brasileño, que allí en las Canarias se le conoce muy poco, pero era un tío muy inteligente. Decía una frase para mí muy interesante, pero que tiene varias lecturas. Infelizmente, por nuestro medio pasaron centenares, tal vez millares de individuos que transpiraban anarquismo por todos los poros, y a la primera señal de peligro se metían en las alcantarillas. Cuando los aplausos terminan por ser superados por la reacción policial, Esos anarcoides desaparecen como las nubes de humo, como el vapor de agua. Cuando yo era un pibe, esto me encantaba. Decía, el que se rinde es un traidor, un desertor, que se joda. Hoy no. Porque he visto lo que hay psicológicamente detrás de la represión. Y cuando tomamos estas actitudes y creemos que el que tira la toalla es un cobarde y un traidor, le estamos haciendo el caldo al Estado. El que tira la toalla la tira porque quizás no hemos sido capaces de crear redes de solidaridad para que cuando una persona sea detenida no se sienta solo y abandonado. Recuerdo una compañera, que no diré el nombre, que fue detenida y en los primeros juicios se mostraba muy anarquista y muy militante. No reconozco este tribunal. Se pasó 2 años en prisión. Todo el ambiente la aplaudía y la jaleaba, sigue así. Pero mientras se pasó esos 2 años en prisión, se los pasó sola, con cartas que le llegaban habitualmente para alentarla a seguir adelante, aplaudiéndola, porque estaba recorriendo ese fino alambre de la militancia y si se caía, no había red y se caía solo. Y nadie de los que la carteaban tenían que recoger los pedazos. Cuando a los 2 años se presenta ante el tribunal y ya no va rapada, sino con media melena y un traje cuidado, y le dice al tribunal que lo que hizo fue una chiquillada y que ya no se considera anarquista, hubo silencio, desprecio y reproche. La machacaron. Yo no me considero justificado para decirle a nadie cómo tiene que articular su propia autodefensa o cómo no. Pero desde luego, si nadie es digno de acusarla a ella, sí podemos girar el dedo y lanzar un gigante yo acuso a todos los que la jaleaban para que fuera más adelante, pero no crear las herramientas, esa red de apoyo, para que cuando esa persona se encontrara en ese tribunal no tuviera que tener miedo a ser represaliada porque tenía fuera un apoyo económico, social y de todo tipo. Si no creamos las redes para que los militantes se sientan seguros, ninguno de nosotros tiene la más mínima potestad para señalar cómo cada cual se defiende. Hemos de crear esas redes si queremos verdaderamente tener la capacidad de plantarle un desafío al Estado. Mientras no creemos esas redes, que cada cual se salve como pueda, no, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Con qué autoridad moral? Yo desde luego no, y eso que tengo un proceso penal importante detrás de la espalda. Pues bien, después en el anarquismo o en la militancia están los mismos males que en todo colectivo humano: las rencillas, las envidias, las cuitas, las peleas de escuela y de tendencia. Tú eres reformista, tú eres radical, tú, yo qué sé, lo de siempre. Eso no es nada propio de la actividad política libertaria, sino que es propio prácticamente de cualquier colectivo humano. Pero esto también nos pasa porque no estamos preparadas psicológicamente de una forma realista para asumir la decepción. La militancia solo la afrontamos de dos formas. Una, el martirilogio cristiano, la militancia de cilicio y de masoquismo y de autoflagelarnos. A militar hay que venir para sufrir. Si te detienen, te aguantas. Hace 3 días que no como, te jodes. Esa idea, que cuando estaba en boga un filosofillo que se llamaba Mora, pues funcionó bastante, que todo el mundo creía eso, que militar era sufrir. Un reaccionario, por lo demás. Sin embargo, a esa concepción de militancia no se le ha sabido responder de una forma realista, sino que se le ha llevado al otro extremo. El otro extremo ha sido una concepción hedonista de la militancia, en la que se nos indigestaron las lecturas de Bonanno y creemos en el placer armado, si no puedo bailar no es mi revolución, y la militancia es algo lúdico. Está muy bien, ojalá fuera así. El problema es que cuando tú te pones a militar y ves que hay muy poco baile, pues te decepciona y te vienes abajo, porque te chocas contra el muro de la realidad. El defender la militancia como el valor del sufrimiento supremo y que eso es lo que tiene que ser la militancia, me parece eso, masoquista, me parece innecesario. Yo no he venido a este mundo a sufrir, me obligan a sufrir los otros, pero yo no quiero. No tenemos que coger eso como un valor. Y la idea lúdica y tal sería la perfecta, la idílica, pero no es realista, no pasa. militando se sufre y a veces se pasa mal. Entonces, tenemos simple y llanamente que evitar caer en esa exageración. Ni sufrir ni el domingo eterno. Hay muchas satisfacciones en la militancia. Está el compañerismo. Está darte cuenta cuando sufres una represalia judicial de que tienes un grupo de gente detrás que te apoya. Están las victorias, haber conseguido estas cifras que he dado al principio. Es lo que te hace seguir adelante. Pero maduramos realmente cuando las multas, la represión, las decepciones, las traiciones, las defecciones, todas estas cosas que son la parte negativa de la militancia, acabamos asumiéndolas como una parte que ojalá pudiera evitarse, pero que en tanto en cuanto no podemos evitarlo, lo mejor es intentar que nos afecte lo menos posible, tejiendo una red de cuidado, que es de lo que hablaré en el último apartado. Por último, en este pequeño bloque, tenemos también el problema de que la inactividad produce un hipercriticismo. La militancia y los movimientos sociales todos, pero principalmente el libertario, se dedica a la crítica crítica, lo critica absolutamente todo. Si Enric Durán, con mucha inteligencia, se dedica a pedir créditos bancarios y conseguir sacarle a los bancos muchísimo dinero, lo criticamos porque no tiene valor, porque eso se hace poniendo la pistola en la mesa y tal. Viene el solitario y lo hace con la pistola en la mesa y eso tampoco, porque nos criminaliza, porque tal. A mí me gustaría que uno de estos críticos pues nos enseñara cómo hay que atracar un banco. Que dé el paso, lo haga él, y a ver si así aprendemos los demás con su sabiduría. Pero eso no pasa. El crítico es un observador, es un espectador. El que nos jalea, el que nos aplaude, el que nos dice adelante, hazlo tú, pero que no esté interesado en hacer nada práctico. José Martí decía que si no vas a luchar, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Ese principio básico hoy ni se contempla. Prasedy Guerrero, anarquista mexicano, ponía un ejemplo muy bueno. Veía la militancia como un grupo de personas llevando una gran carga. Y decía que lo que pasa en la militancia actual es que 5 o 6 personas dejan de llevar la carga y se ponen a mirar desde la distancia. Y cuando los que están llevando la carga se les cae el peso encima, se ríen y dicen, mira qué incapaces fueron de llevar esa carga. Nuestra propia responsabilidad, nuestra propia incapacidad, se la transferimos a los que por lo menos lo intentaron. Yo voy a estar siempre con los que por lo menos lo intentaron, aunque fracase. Ese hipercriticismo es algo que también creo que debemos de desterrar. Este hipercriticismo se basa en una exigencia exógena. Queremos crear mártires, que la gente se sacrifique, da tu vida, que te detengan, que te metan un tiro, exponte. Y eso a mí me parece repugnante. Si hacemos eso y nos posicionamos en hacer eso, en incitar a la gente a que se sacrifique inútilmente, tendremos un santoral cojonudo, miles de mártires, pero las calles estarán vacías. Entonces, lo importante, lo capital, es preocuparnos en que esta gente que está dando el paso, cruzando el Rubicón y yendo hacia la militancia, exponiendo el todo por el todo, si tú no estás luchando a su lado, por lo menos colabora y contribuye para que no se dé el batacazo solo. Decía George Brassens en una canción, Morir por las ideas, que para morir por las ideas no había prisa, que siempre habrá tiempo más adelante. Pues yo, que me expongo y que intento hacer lo que puedo, soy de esa opinión. Mártires no quiero ninguno, quiero compañeras, quiero personas que trabajen conmigo, pero que se resguarden y que se cuiden. Y la idea estúpida de sacrifícate es propia de una iglesia, pero no es propia de un movimiento social. Ejemplo de militantes en soledad y de locura, en el movimiento anarquista tenemos infinidad de ellos. no sé si les suena a Tomás González Morago. Tomás González Morago es el que uno de los principales impulsores de la Federación Regional Española, de la AIP, en 1868. Es un militante activo, un trabajador manual, un grabador, que se encarga de dinamizar todo el incipiente movimiento anarquista en la península. Este hombre era el hombre de confianza de Bakunin, era un tío currante, un personaje que a mí me cae muy simpático. Pero al final de su vida tuvo la ocurrencia de que para desestabilizar al Estado, ya que él era grabador, pues voy a falsificar monedas. Y puso en circulación un montón de perras falsas, creyendo que así podía el sistema, los colectivos sociales financiarse y aparte joder al sistema. Lo detienen y lo encarcelan. La nueva Federación de Trabajadores de la Región Española se desentiende de él, lo considera un ilegalista, y Morago muere en 1885 en la cárcel de Granada, de cólera, solo y abandonado. Tenemos a Alexander Berman. Alexander Berman, el compañero histórico en la militancia de Emma Goldman, que intenta asesinar a Henry Clay Frick, mi inglés es muy malo y la mayoría de idiomas que manejo, pues es un empresario que reprimió una huelga de forma salvaje con los Pinkerton y tal, masacró a cientos de obreros. Berman se siente interpelado por eso y lo intenta matar. Fracasa y lo encarcelan durante 14 años. Este hombre, que se pasó 14 años en prisión, que cuando salió de allí se convirtió en un activista por la huelga, en un orador de primer orden, en un organizador, en un personaje hiperactivo, viaja a Francia, porque lo deportan de Estados Unidos cuando la Revolución Rusa, y de Rusia, decepcionado con la Revolución, pues se va a París. Y cuando se da cuenta de que es pobre como una rata, de que no tiene dinero, de que depende de que los amigos le den un plato de comida para sobrevivir, pues a principios del verano de 1936 decide meterse un tiro. Si hubiera aguantado un mes más, hubiera visto con sus propios ojos la revolución del 36 y quizás no hubiera tomado esa decisión. Pero el caso es que así murió uno de los personajes que se recuerdan más sus obras, a veces del comunismo libertario y demás, metiéndose un tiro en la cabeza ante la pobreza y la miseria absoluta. Si siguiera con el corolario, Seguí, el gran coloso del narcosindicalismo que decía García Oliver, le intentaron defederar 3.000 veces. Lo que pasa es que en esa época, Seguí que lo consideraban un traidor, que lo consideraban un reformista y demás, pues cuando alguien le hacía una crítica, ponía la pistola encima de la mesa y retaba al que lo criticaba a un duelo a pistola. Hoy eso no se puede hacer, no queda muy bien. Pero en esa época, pues era lo que se estilaba. Sin embargo, ese referente, Salvador Seguí, que ya digo que hoy es un gran referente y hay fundaciones y libros y homenajes, el sindicalismo lo intentó defederar muchísimas veces y se hacían conferencias privadas de militantes en contra de él. Y a Manuel Bonacasa lo primero que le dicen cuando llega a Barcelona es: no te juntes con Seguí, que sospechamos de él. Y hoy de eso no sabemos nada. Hoy, que es como un hombre histórico importantísimo, porque está muerto. Si hoy estuviera alguno de estos aquí, pues los machacaríamos, fuera Berman, fuera Morago, fuera quien fuera. Porque están siendo activos. Y ya digo que la actividad es algo que nos confronta con nuestros propios límites. Tenemos muchos más personajes. Jean Morin, una criada semianalfabeta, que se une al anarcoindividualismo y empieza a articular huelgas en la Francia de la primera mitad del siglo XX. La ignoran y la desprecian sus compañeros cuando cae en prisión, y en prisión empieza a tener trastornos mentales severos. Un militante al que le falla la cordura, pues ya no es interesante, ya no puede organizar, ya no puede ser activo. Al final muere en un manicomio completamente solo. Tenemos a Carlos Cafiero, el gran amigo de Bakunin, uno de sus principales discípulos. Carlos Cafiero, después de muchos años de militancia, empieza a desarrollar una monomanía que consideraba que si se exponía al sol le estaba quitando el sol a los demás, y si respiraba le estaba quitando el aire a los demás. Acaba en un sanatorio, muriendo solo también, completamente demente. Es casual que se produzcan tantos casos, y hay muchos más, Torres Escartín y tal, pero no voy a alargarme. Es casual que se produzcan tantos casos de suicidio, de locura, de muerte, en el ambiente libertario. No. La militancia mata, y la insolidaridad mata más, y la soledad mata. Y no lo asumimos porque meamos colonia y los anarquistas somos cojonudos. ¿Somos? Cojonudos. Sí, cojonudo. Perdón, es muy mal hablar. Decía Goldman una frase muy interesante. Decía, muchas veces pienso que el anarquismo es como el capitalismo. Coge lo mejor de las personas y cuando ya lo ha usado, se desprende de ella. Yo diría que es peor que el capitalismo. Porque en el capitalismo te pones de depresión y de tal y te puedes coger una baja. En la militancia no puedes cogerte una baja. Porque si dejas de currar, si ya no quieres participar, si estás deprimido, si tal, pues eso. Lo arrinconamos porque ya no es útil. Si a todas estas exigencias exógenas, que ya son gordas, le sumamos la autoexigencia, pues el cuadro acaba de ser de órdago. La autoexigencia es lo peor. Nos sentimos como un corredor de fondo, que tenemos que llegar a la meta, y por esa meta lo sacrificamos todo, incluso a nosotros mismos. No sé si conocen el caso de Chris McKinley, que hay una película muy famosa, Hacia Ruta Salvaje, que a mí lo que más me interesa es el libro de John Krakauer, Into the Wild, es decir, la naturaleza o lo salvaje. Ahí se habla de un muchacho que, harto de la sociedad capitalista, del consumismo y demás, pues un día decide, quemo todo mi dinero, lo demás lo dono a ONG, cojo el coche y me voy a Alaska, a vivir de la naturaleza. El muchacho, muy joven, lo hace, se va a Alaska, y allí vive 4 meses, cazando, cogiendo bayas y demás. Acaba muriendo, solo, en un autobús que se encuentra perdido en Alaska, víctima de sus propias ideas. Esto nos puede parecer súper distante, porque nuestra militancia la mayoría de las veces se limita a ir a manifestaciones, a asistir a eventos como este, a una cosa contemplativa. Pero cuando la militancia se basa en currar 24 horas en algo, se basa en tocar lo más podrido de la sociedad, en meterte en los barrios en los que nadie quiere meterse, en currar en lo más chungo, en sufrir puñaladas figuradas y literales, acabas llegando a una concepción que es la que hay que evitar de todas las maneras posibles. Que es creer que hay una causa superior a nosotros mismos y que nuestra vida no vale nada y que hay que darlo todo por la causa. Ese nivel de autoexigencia yo lo he conocido personalmente y me ha costado bastante. Y no se la recomiendo a nadie porque lo he vivido, he sobrevivido y no es la forma de militar. A eso hay que anteponerle respuestas prácticas y soluciones. Esto no es muy popular, pero no puedo dejar de decirlo. Lo primero es desarrollar un sano individualismo. No este individualismo robusto y egoísta de me voy a aprovechar de los demás. Un individualismo que nos haga sentir que cuando la mayoría nos fuerza a hacer algo, nosotros tengamos el criterio propio para disentir. Un individualismo que nos haga entender que no hay una causa superior que nos obligue a inmolarnos, que ser suicida no es una medalla que podamos colocarnos en el pecho. Que lo primero está la propia supervivencia y la de la supervivencia de los que te rodean. Los colectivos deben tejer redes de cuidado que dejen de estar destinadas como están actualmente. Los cuidados creemos que es una competencia de los colectivos antipsiquiatría o sobre todo se les carga encima de las mujeres, como si ellas tuvieran que responsabilizarse de cuidar al resto del grupo. Se consideran cuidados a nivel interpersonal, siempre personas implicándose en cargar con el sufrimiento de los demás. Eso tiene que acabar. Se tienen que crear un protocolo en el que sepamos qué hacer cuando alguien empieza a desestabilizarse, cuando alguien empieza a dar las primeras síntomas de enfermedad mental, cuando alguien empieza a tener ideas ideolíticas o a tener cualquier tipo de patrón de conducta autodestructivo. Tenemos que tejer redes que ayuden a esas personas económicamente cuando les viene un palo judicial, que no tengan que estar solicitando ayuda a todo el mundo, que alguien ponga un euro a ver si podemos salir adelante, sino que hayan redes previas que cuando eso pase haya un buen colchón. Tenemos que preguntarle a nuestro compañero de militancia qué le pasa y cómo se encuentra hoy y cómo está. Y tenemos que aceptar que cuando esa persona no puede más, haya un banquillo que lo reemplace. Tenemos que crear banquillo de militantes, gente dispuesta a dar el relevo a los que están más quemados y más agotados. Tenemos, en definitiva, que entender que la militancia no se basa ni en el valor, ni en ser el más inteligente, ni en un conocimiento intelectual macro, ni en nada de eso. Para mí el principal requisito de la militancia es uno, la empatía. Ponerse en los zapatos del otro, sentir por el otro. Si sientes por la persona del barrio, le ayudarás si lo van a desahuciar. Si sientes por tu compañero de al lado, le ayudarás si lo van a detener. Si tu compañero de al lado empieza a flaquear anímica o físicamente, le prestarás el hombro. Mientras no haya empatía, no podemos decirle a la sociedad que tiene que mejorar y que tiene que cambiar, porque nosotros mismos no hemos cambiado ni hemos mejorado. No somos dignos de decirle a nadie que su vida iría mejor siguiendo nuestras ideas, cuando nuestras ideas nos pueden estar costando la propia vida. En definitiva, y concluyo con esta frase, tenemos que llegar a una conclusión que, por muy dura que sea, es primordial. No existe ni la anarquía, ni la revolución, ni la utopía, ni nada. No existe ninguna causa que sea superior a la más mínima y humilde forma de vivir. Y ya está.